En la sangre, la música corre por tus venas. Y aquí estamos en este En la sangre número 12. Yo voy a romper, ahora voy a romper con todo. Voy a tirar un tema de la nota que se viene como para ir invitando a los amigos, a las amigas, a les amigues, a que se vayan sumando a esta, no, entrevista, a esta charla, a esta reunión que vamos a tener aquí en el comienzo del En la sangre del día de hoy. Si escuchaste alguna vez esto, ya vas a decir, ah, claro, ya sé de qué me están hablando. Me están hablando de una banda que me volaba la cabeza. Qué piola que son estos, ¿no? Arrancamos con El Reloj, haciendo blues y jazz. Sí señora, sí señor, sí señores, esto es rock hecho en la Argentina, estamos hablando de una banda de aquella, estamos hablando de qué banda, señor Walter Costanzi. El Reloj, una banda que cuando yo escuché por primera vez me voló la cabeza hace unos cuantos años y, Y después cuando apareció en CD, que se editó, me acuerdo, los dos primeros discos se editaron en CD juntos, fui corriendo, me lo compré y nada, lo ponía, una cosa maravillosa. Aparte, situemos también a nuevos oyentes, que en este programa por suerte tenemos bastantes nuevos oyentes. Una banda que tuvo en su formación original dos discos que quedaron ahí hasta esa reedición en CD. Era medio como un mito, el mito de los discos del reloj, pero nadie, va, por lo menos aquí de los que estaban cerca mío, me decía, no, un día si encontrás el disco del reloj, tenés que escuchar el reloj. Y viste, uno decía, bueno, pero pará, tanto hay que escuchar el reloj, hasta que salió esa reedición en CD. Y me acuerdo de esa del amigo, ¿no? Que esa frase daba vuelta. ¿A vos te gusta Purple? Escuchá el reloj. Vas a ver los Purple argentinos. Bueno, escúcheme, Walter, estamos en comunicación. En este momento tenemos que aprovechar que tenemos aquí un amigo y que es el motivo principal de este encuentro. Estamos con Claudio Bateroni, que nos está acompañando en este momento. Estamos surfeando ahí algunos líos de audio, pero te agradecemos, Claudio, por estar en el aire de este programa, de este En la Sangre. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Fabián, Walter, un gusto poder colaborar en algo y nada, y compartir un momento con ustedes y con toda la audiencia, naturalmente. Claudio, ¿dónde estás vos? Yo estoy acá en la zona de, bueno, ahora estoy en la casa de mi pareja, en la zona de Billinghurst, pero bueno, yo vivo, crecí, nací, creo que me van a sacar unas patas por delante en la zona de Loma del Mirador, y en la zona... Situanos para los que por ahí escuchan que estamos, como este programa se hace ahí una mezcla vía plataforma entre Buenos Aires y Bariloche. ¿Qué zona sería Lomas del Mirador del conurbano? Exactamente, sí, esto sería la zona oeste del Gran Buenos Aires, digamos en la parte del primer cinturón del Gran Buenos Aires, es la zona oeste. Para que nos ubiquemos, es la continuación de Alberdi del lado de Capital, viene Provincias Unidas del lado de Provincia, y bueno, esto está muy pegadito a Ramos Mejía, o sea, Loma del Mirador es un lugar que está entre Ramos Mejía, San Justo, está pegadito al sur de Ramos Mejía, como para tener un enfoque más geográfico. Claudio, estábamos arrancando con este tema que nos daba un poco el pie a esta charla acerca de el universo del reloj. Arrancábamos con Haciendo Blues y Jazz. En la formación clásica, hablar de reloj es hablar de Willy Gardi en guitarra y voz, Osvaldo Zavala en guitarra, Eduardo Fresa en bajo y voz líder, Luis Valenti en teclado y voz y Juan Locomotora Espósito en batería. Dentro del universo, Claudio Bateroni, ¿qué es el reloj? Uf. Para mí es la hostia, ¿qué te puedo decir? Para mí es la banda. Es la banda nacional por excelencia. O sea, si bien no tiene la repercusión que realmente tendría que haber tenido, porque yo calculo que fue una banda muy adelantada a su época, ¿viste? Y claro, a lo mejor el público todavía no estaba preparado para eso. Y aparte las difusiones en esa época no eran tan masivas como es ahora, ¿viste? Era el boca a boca. Pero para mí, el reloj, nada. Más allá de la música es un sentimiento y es el reloj. Es la banda. Tal es así que son pioneros, que fueron pioneros del rock nacional, que yo insisto con lo mismo, ya lo hemos hablado en este programa, ya se lo he dicho a usted afuera del aire, para mí es la banda que hizo el primer videoclip con una historia, con una filmación, porque tiene todo eso, del rock nacional o del rock argentino con alguien más en quien confiar. Que yo, bueno, pensaba, pero estaría bueno que Claudio lo cuente ahora al aire. Yo pensaba, por ser oriundo de Ciudad Evita, que había estado grabado en los bosques de Ezeiza, pero acá fuera a leer me estaban contando que no. Clau, ¿por qué no nos contás un poco el tema ese? Y mirá, yo también pensaba exactamente lo mismo que vos, Walter. Yo pensé que estaba filmado en los bosques de Ezeiza, pero no, en realidad, y esto lo contó, bueno, Carlitos Mira, que en paz descanse, que fue también un reloj, él. Lo cuenta en la película, pero también en algún momento me lo ha contado, que fue grabado lo que fue antiguamente, en la parte de Ituzaingó, está la mansión Seré, lo que es todo ese campo deportivo que ves ahí. Bueno, antes no había muchas construcciones y había un campo gigante. Y bueno, y se grabó ahí, loco. Se grabó ahí. Todavía se conserva, yo a veces paso y se conserva toda esa línea de pino, esas dos líneas de pino donde vienen ellos caminando. Vos pasás ahí por la calle y yo miro así y los veo a ellos caminando, ¿viste? Se me vienen los fantasmas de aquella época. O sea, si bien yo no la viví en primera persona, porque yo vengo, digamos, de una generación que le sigue, pero nada, ver eso es estremecedor. Y bueno, y se grabó ahí, en lo que fue la mansión Seré. Sí, ese pasillo de pinos, lo recuerdo bien, bien desde el principio del tema, y que sí, está editado de tal manera que uno ve las escenas que se han cortado y han iniciado, hay varias tomas distintas ahí que han editado. Por eso digo que está todo muy producido, no es que filmaron y dejaron algo en crudo. Hay una historia detrás, hay toda una edición. Y bueno, a quien no lo ha visto, sugiero que lo busquen porque está por internet y la verdad que está muy bueno. Es una joyita absoluta. Claudio, ¿y cómo llega el reloj? Vos decís que venís de una generación posterior. ¿Cómo llega el reloj a tu vida entonces? Y bueno, el reloj a mi vida viene por mi hermano. Él escuchaba el reloj, él tiene 60, 61 años, y bueno, y él siempre me comentaba, sin ser fanático, él tampoco del reloj, o sea, él no era fanático, pero cuando yo me empiezo a meter en lo que es el rock, el heavy metal y todo esto, una vez me dijo, tenés que escuchar el reloj, escuchalo. Y bueno, socavando, viendo, indagando, bueno, empecé a llegar al reloj. Y bueno, y me volaron las chapas. Y después averiguando, supe que eran de mi barrio y me fui metiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que, bueno, hasta que me hice un fanático como somos todos. O sea, acá en el barrio hablar del reloj para los rockeros es claro, es un orgullo. Viste, que el reloj haya salido de que lo haya parido Loma el Mirador, ¿me entendés? Qué bueno. Claro, porque no es que estamos hablando de, a ver, son de, no sé, uno dice, ni siquiera se dice Ramos Mejía o ni siquiera se dice, no sé, qué sé yo, Ciudadela, no. Es más específico, es Loma del Mirador, es mucho más Exactamente. pequeño todo. Y uno es medio que chapea, viste, con eso también. Mirá, loco, que yo soy del barrio del reloj. Sí, es para uno, insisto, para uno que es rockero o para todos los rockeros que somos ahí de la zona, viste, decir Loma el Mirador es decir el reloj, o decir el reloj es decir Loma el Mirador, es viceversa. Bueno, le contamos a los oyentes o a las oyentes que por ahí se enganchan ahora que estamos hablando con Claudio Batteroni, que ahora te vamos a contar cuál es el motivo de todo esto, porque no es que nos juntamos ahí a decir, ¿te acordás cuando? No, esta charla tiene que ver, en realidad tiene que ver con algo que está pasando ahora, pero tiene que ver con algo que va a pasar en el futuro inmediato, pero eso lo vamos a dejar para dentro de algunas preguntas. Estamos hablando del reloj, estamos hablando, decíamos, de esa formación original que allá por el año 75-76 andaba dando vuelta y grababa estos dos volúmenes, bien a tono con los nombres de los discos de aquel momento, que era El Reloj y El Reloj Volumen 2, eran los dos primeros discos. Que después, allá por el año 83, tuvo una vuelta en lo que era la formación del reloj, este disco que se llamó La Esencia es la Misma, con un cambio de sonido, todavía Espejismos con... del pasado, empezaba esa letra, Sí. si mal no recuerdo. Qué grande. Es el de la tapa negra, ¿no? Con el que tiene. Y tiene ahí Sí. como un personaje dentro, una pileta, una cosa así, no sé Exactamente. bien. Si no me equivoco, uno de los violeros en esa época era Daniel Telis, capaz que le estoy pifiando, que después fue violero de Kamikaze también. Guitarrista de Kamikaze, de Telis Project, guitarrista de Barilari, un guitarrista de la hostia que también. Fenómeno, un fenómeno. Claudio, ¿y en qué Que época enganchabas? ¿Más o menos por ahí? ¿Perdón? ¿Vos enganchás más o menos por ahí, por la época de La Esencia de la Misma? No, engancho más para el lado, digamos, de... Para el lado de otra formación, que fue otra formación alucinante que tuvo, que estaba con Valenti, Nico Takara, Altano Marcielo, Beto Cerioti, Locomotora Espósito, y Mirandé, otro alucinante. No. Si se caracterizó el reloj es por haber tenido músicos de primerísima línea. Primerísima línea. Bueno, yo engancho más o menos en esa época, o sea, fines del 88, principio del 89, y bueno, y tuve la fortuna de haberlos visto en Halley con esa formación, ¿viste? Que era terrible. Bueno, Nico Takara era un tipo, no sé si lo conocieron o sintieron hablar de él, un violerazo increíble. Y aparte era algo muy loco, porque vos lo veías a todos occidentales y el reloj tenía un japonés. Y encima un japonés con el pelo hasta por el culo. Era algo rarísimo. Claro, ¿viste? Sí, se caracterizaba en todo, loco. Salía totalmente de lo normal. Yo voy a hacer así como la cita al pie de esta charla. Halley era un boliche de rock de la década del 90, 80, que eso ya fue calle corriente, lo que vos estás diciendo, Claudio. Esa presentación. Sí, claro. La segunda reencarnación. No sé si era en Maipú o en Corriente, ¿me entendí? Bueno, pero lo que pasa. La memoria me falla. Lo que pasa es que en esas épocas vio que las calles se corrían, solas se corrían en esa época. Uno salía de noche y se le corrían las calles. Se le corría las calles del lugar. Bueno, pero después con la formación, esto ya recuerdo ya una vista de carteles por la calle. Con la formación de Santos y Verdugo estuvieron en el Halley de Corriente. Eso sí lo recuerdo, porque recuerdo haber visto los carteles que decía: ¡Uy, qué bueno ir a ver al reloj! ¡Qué bueno ir a ver al reloj! Ese ya es un poquito más adelante. Estimado, y le quería preguntar. Algo como para... Mire, le voy a tirar un saludo. Nosotros tenemos aquí de columnista a la amiga Cristina Raffanelli, que es la hermana del Rino Raffanelli, que vive aquí en Bariloche. Y nos pone, en este momento nos pone, acá estamos escuchando el programa, estoy con amigos que están cocinando un pollo al disco. Así que, Cristina, te estamos envidiando. Los tres que estamos en este meet, en este momento, estamos con una envidia terrible. Le mandamos saludo ahí a la amiga. La amiga Cristina nos hace... Nos saludo a Cristina y bueno, sí. Me tomo un avión y me voy a comer ese pollo al disco. Sí. La amiga Cristina nos hace una columna de metal aquí en el programa. Nos hace recomendaciones de heavy metal. Bueno, Claudio, una pregunta que quería hacer. ¿Te parece que pongamos un tema y volvemos? ¿Qué te parece? Vamos para adelante, dale. Bueno, vamos a seguir todavía con la formación clásica. Yo, es muy difícil elegir material de los dos primeros discos del reloj. La verdad que es una cosa prácticamente imposible decir elijo este. Como decía algún amigo mío, no hay peor que el surtido para el indeciso, decía el dicho. Y esto sería una cosa así. Nosotros... ¿No sería mala idea dejarlo para la sección que tenemos después de la cero, que es la del LP completo? ¿Sabe que nos vamos a ir con un disco entero del reloj hoy a la noche? Cuando terminemos a las 12 vamos a dejar un disco entero del reloj. Así nomás. Escúcheme, vamos a poner El Hombre y el Perro de la versión original. 3 minutos y volvemos a la charla con el amigo Claudio Batteroni. ¿Le parece? Volvemos, dale. Y ahí entramos al presente, porque está re bueno darle manija a esto que se viene. Vamos entonces. We'll be right back. Y aquí estamos con este bloque dedicado a El Reloj. Hemos pasado por un par de temas de algunos de los discos originales. Y este tema era el que abría La Esencia es la Misma. Te nombramos del año 83. El tema lo vamos a dejar ahí de cortina, pero vamos a tirarlo aunque sea como para que suene un poco. Otro sonido ya del Reloj. Otra situación sonora que tenía que ver con todos los discos que se grababan también en la Argentina, que ya andaban por otros andaniveles sonoros, pero el mismo estilo y por algo el nombre de la tapa, ¿no? La esencia es la misma, ¿no? Estimado Claudio Batteroni. Sí, la esencia es la misma, sí. Fue un disco que no tuvo mucha repercusión. Vos fijate que estuvieron ensayando todo un año. Se grabó el disco y tuvieron dos presentaciones nada más. No. Fue algo que no maduró. Sin embargo, para mí es un disco de culto. Está muy bueno. O sea, salvando las distancias, las diferencias, pero ojo, es mi humilde opinión. Algunos me decían, no, vos estás loco, yo no era El Reloj. A ver, estaba Gardi y era El Reloj. ¿Me entendés? Ah, totalmente. Totalmente. Escúcheme, y después, bueno, yo termino así con la recopilación de fechas históricas. Hubo otro disco en el año 99 bajo el nombre El Reloj que se llamó Hombres de Hoy. En el 2002, este Mercado de Almas. Después hay un en vivo del 2011 y hay un otro en vivo del año 2018. Y después ya se encarna en lo que es la reestructuración del Reloj y como la vuelta a la esencia, que es el dúo Zavala-Fresa El Reloj. ¿Es así, Batteroni? Sí, efectivamente. Lo que está sonando ahora es Zavala-Fresa El Reloj con, bueno, en los teclados está Richard Arena, que es un monstruo, es un tipo grosísimo. Aparte, a mí lo que me produjo verlo a Richard en escena es, y yo tenía una relación muy, muy, muy íntima con Luis Valenti. Para mí, del Reloj, mi amigo era Luis. Después también tuve contacto con Osvaldo, tuve contacto con Locopotora, bueno, Cipriano también es amigo mío. Lo que es este Mercado de Almas, porque yo después de fanático ya empecé a parar con ellos en la etapa de Mercados de Almas, que justamente vos habías nombrado allí por el 2001, por ahí, y estuve entre el 2001 y el 2003 yendo a los ensayos con ellos, quedándome con ellos, compartiendo cosas, y bueno, pero volviendo a lo anterior, verlo a Richard ahí, lo primero que me produjo fue decir, loco, está Luis, porque son muy parecidos físicamente. El pelo largo, para mí fue un déjà vu haberlo visto en vivo, ¿me entendés? Más allá que también Richard se toca todo. Y después también comparte la batería Maxi Zavala, que es el hijo de Osvaldo, y Alan Left, en la otra guitarra, que hace una dúa excelente, una dupla excelente con Osvaldo. Sí, hermosa la formación esta. De hecho, yo hace un tiempo vi unas imágenes en video de un ensayo, estaban preparándose para el show de los 50 años, si no me equivoco, y me gustó ver esa sangre joven. Claro. Primero porque le imprimen energía, la banda ya tiene mucha energía, pero aparte siguieron sonando y uno cerraba los ojos y era El Reloj de siempre. Es el reloj con la misma esencia, con la misma polenta, con, aparte está Fresa cantando ahí, que el tipo, no le pasó el tiempo, es algo increíble. Vos lo ves a Fresa y yo te lo digo como cantante, canta igual que cuando tenía 25 años, loco, es algo increíble, con los mismos tonos, y es una cosa increíble, increíble. Y hago una pregunta, ¿dónde viven estos muchachos? Acá en la Argentina, ¿no? ¿Quién es? Los muchachos del reloj. No, porque digo, que un cantante de ya la trayectoria y los años que lleva Fresa canta igual en la Argentina, sí, significa que tiene voz, ¿no? Claro. Muchas veces, totalmente, esto lo tiramos ahí como comentario, tanto a Walter como a mí nos gusta mucho Deep Purple, y hablamos de que, sí, bueno, que Deep Purple en las partes instrumentales sigue siendo la locomotora de siempre y Gillan sigue cantando, pero bueno, Gillan es el Gillan de esta edad que tiene actualmente. Sin embargo, en el reloj pasa que uno pone la versión actual de Fresa y Zavala y el estimado Baldo Zavala sigue ahí en las violas y Fresa canta de una manera pero terrible, ¿o no? No, canta y veces... Es algo, viste, fuera de lo común. Por eso, viste, te digo que el reloj, para mí, es algo extra musical ya, viste. Es increíble. Es increíble. Y mirá que ya tienen sus años los muchachos, viste. No vale decir la edad porque, bueno. Claro. Pero, no, porque sabe por qué. Grande. ¿Sabe por qué no hay que decir la edad? Porque nos delatamos la edad que tenemos nosotros, sobre todo. Exactamente, bueno, no lo quise decir así tan abiertamente. Escúcheme, Claudio Batteroni, vamos a traerlo al presente y al futuro inmediato. ¿Qué va a estar pasando? Sí, en realidad, ¿por qué lo llamamos nosotros? ¿Cómo nos enteramos de su existencia? Porque no nos conocíamos hasta hace 2 días. ¿Cómo nos conocimos? Claro, ¿cómo fue que nosotros, por qué? ¿Qué hecho están organizando por el cual nosotros llegamos a hablar en este momento? Y mirá, estamos organizando, en principio va a ser una juntada mañana a las 5 de la tarde en la mítica Plaza del Cañón, con el fin de darle al reloj el lugar que se merece, ¿no es cierto? Mediante alguna placa en esta misma plaza donde ellos allá por fines de los 60, principios de los 70, tuvieron un sueño, que el de armar un conjunto, y te digo conjunto con una palabra viejísima que se usaba en esa época, hoy son bandas. O sea, vino conjunto, grupo, sí, y banda. Según las generaciones. Pero bueno, ellos paraban en la plaza y bueno, es homenajearlo, porque no tienen el homenaje que se merecen, y pese a que hace más de 50 años que vienen tocando. Entonces, bueno, se organizó mediante el grupo de Facebook del reloj una iniciativa de hacer una juntada. Y bueno, mañana va a ser la primera de muchísimas juntadas que vamos a tener, y vamos a golpear las puertas y tratar de hacer ruido, porque si no haces ruido, loco, nadie te va a escuchar, lógicamente. Si estás calladito, todo pasa desapercibido. Y nada, como para hacer ruido, como para que el reloj tenga el reconocimiento que se merece en la plaza, o nombrarlo como de interés cultural acá en la zona del Gran Buenos Aires y puntualmente de la zona oeste. Y más precisamente el Loma del Mirador. Y más precisamente el Loma del Mirador, lógico. Lo iba a decir, pero ya... Lo digo yo, no te preocupes. Creo que lo nombré como 5 o 6 veces ya, nombré Loma del Mirador. Claudio, y si algún oyente, como este programa lo hacemos entre Buenos Aires y Bariloche, si algún oyente mañana, si nos estás escuchando en vivo el 28 de julio, querés ir a esta movida que se está armando, primero, decinos dónde busca el Facebook, cómo los ubica, y decile, por ejemplo, desde Liniers, cómo va a la Plaza del Cañón. A pata. Puede tranquilamente ir a pata, sí, señor. No, creo que mirá, por ejemplo, Liniers tenés el 218, te deja cerca de por ahí, tenés el 172, si mal no recuerdo. Ya, o sea, tenés algunas líneas que te van el 174. Tenés distintas líneas que te van llevando, o también de Ramos Mejía te podés tomar, no sé, el 298 o el 54 y te dejan San Martín y Moscón, y después ahí pateás unas 6, 7 cuadras y te vas a encontrar con la Plaza del Cañón. Aparte, le preguntás a cualquiera, en Lomas del Mirador, ¿dónde queda la Plaza del Cañón? Y te van a decir, loco, acá 7 cuadras. De hecho, cuando yo escuché la promo, dijeron la Plaza del Cañón, pero digo, pero la Plaza del Cañón es única, digamos. ¿Por qué lo digo? Claro. Sí, otra vez nombro yo Ciudadita, pero no por hacer autobombo, digamos. Yo pasaba mucho por esa zona porque tenía amigos en Loma del Millón. Claro. Yo iba a estudiar guitarra por ahí cerca, por Loma del Mirador, y me bajaba pasando la Plaza del Cañón. Que estaba Flecha y toda esa zona. Claro, exactamente. Así que es una zona, es una institución esa parte. Y esa plaza es una plaza emblemática, es un lugar, viste, es un punto de referencia. Y ahí creo que el mejor homenaje para ellos es tratar, no, o sea, sí, lo vamos a lograr, viste, porque cuando uno desea tanto, ¿no es cierto?, con el alma algo, decía Coelho, que el universo conspira para que eso se cumpla. Entonces hay que desearlo, hay que proponérselo, hay que golpear puertas, hay que hacer petitorias, que ya la petitoria prácticamente está, hay que juntar firmas, hay que mandarlas a las autoridades, y, o sea, esto es un trámite, o sea, esto no es, por ejemplo, hacer un puente, ¿me entendés? Esto es colocar una placa, y no requiere muchísimos gastos, no. Así que calculo que no vamos a tener ningún problema. Lo que sí, perseverancia, porque esto es algo que lleva su tiempo. Estamos en año electoral, no nos van a dar bola momentáneamente, hasta después de las elecciones, y después ahí otra vez se empieza. Pero, insisto, es la primera de las muchas juntadas que vamos a hacer. Ojalá, porque justo, tengo una banda, vamos, tratemos de hacer un poco de ruido, y justo ensayo de 4 a 6 de la tarde, así que voy a tener que ir a una otra que se haga. Bueno, pero como te decía, Walter, esta es la primera de las juntadas, y bueno, en principio vamos a hacerlo ahí, ¿viste? Pero si de repente pinta en otro horario y en otro lugar, y bueno, se hará en otro lugar y en otro horario. Pero en principio, bueno, las juntadas van a ser ahí. Pueden llegar a modificar los horarios y algún día, en vez de sábado o domingo. Pero bueno, en alguna vas a ver, quédate tranquilo, Walter. Seguro, y creo que ese tiene que ser el lugar. Me parece que el lugar no puede ser otro. Y el lugar es ese, el lugar de la juntada va a ser ese. Pero si después de repente, capaz que pintará algunos recitales, porque algo también de eso se estaba hablando, de hacer fechas con bandas amigas, tenemos lugares para ir. Hay un lugar, bueno, mando el chivo, la Sala del Gordo, que nos ofrece todo como para hacer, no sé, algún recital o algo por el estilo. Pero el punto clave es en la plaza. Claudio, te agradecemos muchísimo por este aire. Por favor. Y repetimos para quienes quieran sumarse, que busquen El Reloj en Facebook y ahí se pueden sumar a esta movida, ¿no? Se pueden sumar a la movida, y creo que también hay un link para ir al grupo de WhatsApp, donde está Fabián, Walter, no sé si estás, pero bueno, también pueden entrar tranquilamente al grupo de WhatsApp, que es libre. Te podés meter mediante el enlace. Y un grupo, déjeme decirlo, un grupo de WhatsApp que están circulando unas anécdotas increíbles, que para escuchar anécdotas de música. Totalmente. Aparte hay muchos músicos amigos que están colaborando. Bueno, escúcheme, lo vamos a despedir con algo de lo actual. Nos vamos a ir con, nos decía Claudio Batteroni, de esta versión acústica del tema que vamos a estar poniendo en el final, que es No Venimos Solos. ¿Por qué elegiste esta versión acústica? Bueno, porque es una, la verdad que es totalmente nostálgico, es un temón. Y tiene una particularidad, hay una sesión de fotos del reloj de los años 70 que se hace en el barrio ferroviario de allá de Barracas, lo deben conocer, de allá por Vélez Arfiel, por allá al fondo, y en los 70 se hicieron una serie de fotos ahí el reloj. Y bueno, y ahora este video se rodó justamente en ese lugar. Y la verdad que es muy nostálgico. La verdad que es un tema muy, muy bello, la letra, la ejecución del tema es maravilloso. Una anécdota, perdón, me quedaba de... Como no puede entrar a hablar acá mismo, me lo mandó, está acá cerca, pero me lo mandó por WhatsApp. Él, a sus 18, le encanta el reloj y va a contar la anécdota que él siempre cuenta de cuando fueron a grabar por primera vez y Locomotora de Tránsito estrenaba su doble bombo, sí lo estrenaba, pero no era nadie. La del bombo. Claro, no era común que alguien tocara doble bombo, fue, digamos... No había. Precursor del doble bombo, Papo creo que lo llamaba Hongos, el apodo creo que le decía Hongos, por el tema del doble bombo, cómo tocaba el doble bombo, y no entendían cómo le iban a poner el micrófono solo en uno de los bombos, no, toco claro. Con los dos, le decía. No, toco con los dos, claro. No, Locomotora era un tipo también terrible, muy adelantado a su época, si bien en el mundo ya había gente que tocaba con doble bombo, pero acá en Argentina y en esta parte del continente... Locomotora fue el precursor. Muchas veces se dice si Moro, Locomotora, pero Moro no tenía el tricillo que tiene Locomotora. O sea, para mí es él. Es él indudablemente. Bueno, estimado, agradecemos muchísimo por estar en el aire. Nos mantendremos en contacto. Recomendamos entonces también mirar, como para enterarse de esta historia, el documental Alguien Más en Quien Confiar, que es el documental sobre el reloj. Para quienes no lo conozcan o para quienes quieran también ver el reconocimiento y escuchar el reconocimiento que sienten los músicos por el reloj, ¿no? Es un documental que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Eso se había estrenado, si mal no recuerdo, en el cine Gomón, cuando lo habían hecho. Y es terrible. Claudio, te dejamos esperando y ansiando poder en algún momento, quien estamos en Bariloche, poder ir a alguna de las reuniones ahí en la Plaza del Cañón, en Loma del Mirador. Y nos vamos a ir, ya que hablábamos de este grupo de Facebook que anda circulando del reloj, con el saludo que mandaron Fresa y Zavala al grupo de Facebook. Y después cerramos entonces con esta versión de No Venimos Solo, la versión acústica. ¿Le parece? Excelente, una gran idea. Y bueno, saludos Fabián, saludos Walter, saludo a audiencia Bariloche Buenos Aires y a todos los que están escuchando en cualquier parte del planeta. Gracias. Estuvimos hablando con el amigo Claudio Batteroni, que está organizando esta movida que se está armando para que el reloj tenga uno de los tantos reconocimientos que se merece, por lo menos en lo que a placas refiere, porque en el oído de los y las escucha del rock and roll, el reloj ocupa un lugar más que privilegiado. Nos vamos entonces con el saludo de Fresa y Zavala a quienes están ahí motorizando esta movida por la placa del reloj en la Plaza El Cañón. Hola, ¿cómo están, familia relojera? Los saludamos desde la sala de ensayo, Edu y yo, para decirles y convocarlos para el sábado próximo en la Placita del Cañón, un lugar emblemático para la banda y para todo el oeste. Así que vamos a hacer una juntadita. Sí. Y estamos también muy agradecidos de que nos comentaron que quieren hacer, claro, una placa de conmemorativa del reloj en la Plaza del Cañón. Maravilloso. Así que los esperamos, vamos a hacer una pequeña juntada inicial el sábado próximo a las 5 de la tarde. Los esperamos a todos. Dale. Cada verdad. El humano que ves representa un papel que ni él mismo se cree, pero allí está. La música corre por tus venas.